¿Sabe que la raíz de la palabra bondad es bueno o buena, sentirse bien, verse bien y cosas por el estilo? La gente, por lo general, está interesada en vivir la buena vida. Pero, ¿qué es la buena vida? ¿Sabe que la raíz de la palabra bondad es bueno o buena, sentirse bien, verse bien y cosas por el estilo? La gente, por lo general, está interesada en vivir la buena vida. ¿Pero qué es la buena vida? Para muchos, la buena vida es sentirse bien, ser masajeados en la espalda y una bañera llena de agua caliente. Para otros, la buena vida no es el sentirse bien, sino el verse bien. Quiero decir, les preocupa mucho su imagen. Por eso es que los fabricantes de cosméticos están en un negocio de billones de dólares al año. La gente quiere verse bien, aunque tenga que escudarse tras una gruesa capa de cosméticos, y en muchos, hombres y mujeres, ni siquiera eso les da resultado. Es cierto que el concepto de la buena vida es diferente a lo que debería ser. En un mundo materialista, esto consiste en tener cosas o poder, dinero, ser rico, o mejor aún, ser billonario. Hola, qué placer contar con su compañía en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. ¿Quisiera saber la verdadera definición de la buena vida? Pues el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje, ¿qué es la buena vida? El otro día vi un hermoso automóvil Ferrari y en su parachoques tenía una calcomanía con la siguiente frase: el que gana es el que tiene los mejores juguetes al final de la vida. Dicen que la única diferencia entre los hombres y los niños es el costo de sus juguetes. Por supuesto, este es un punto de vista totalmente material. Note que la mayoría de las cosas que la gente considera necesaria para la buena vida, ninguna de ellas tiene una cualidad moral. Y cuando en la Biblia encontramos referencias a la buena vida, está hablando de una característica moral, porque eso también es el fruto del Espíritu. Veamos Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante Dios. Entonces, si la genuina buena vida tiene una cualidad moral, si la practicamos, si ese es nuestro estilo de vida, nuestra vida será una buena vida, ¿no le parece? Al respecto, quiero que veamos tres puntos muy importantes. Primero, las razones. ¿Por qué debemos ser buenos? ¿Tenemos alguna obligación para ser buenos? Alrededor nuestro, lo que menos hay son personas buenas. Así que, ¿por qué ser bueno? Alguna vez una jovencita me dijo: Pastor Rogers, parece que es casi imposible conseguir una cita con algún muchacho decente, a menos que dejemos de ser puras, las chicas que no tienen ningún parámetro moral o espiritual. Esas son las más populares entre los muchachos. Triste, pero esa es la verdad. Y más de un hombre de negocios me ha dicho: Pastor, yo quiero manejar mis negocios de acuerdo a principios morales y éticos, pero si no hago ciertas pequeñas concesiones, si no me hago el que no veo ciertas cosas, si no hago lo que se considera políticamente correcto, aunque moralmente sea incorrecto, pues no podré tener éxito en mis negocios, no haré ninguna ganancia. Las grandes ganancias las tienen los que no hacen lo correcto necesariamente, ni manejan sus negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Triste, pero absolutamente real. Los estudiantes en escuelas y colegios dicen que los más populares no son necesariamente los mejores estudiantes y que, por lo tanto, no vale la pena el ser bueno. Escúcheme. No se deje llevar por lo que dice la mayoría. Por lo general, las mayorías están equivocadas. Vale la pena el ser bueno. ¿Por qué? Primero, por razones internas. Usted no tendrá paz interior, tranquilidad interior, hasta que interiormente tenga una bondad intrínseca. Usted se conoce a usted mismo. puede engañar a otros. Pero no puede en realidad engañarse usted mismo. Nosotros sabemos quiénes somos. Así que no podemos escapar de nosotros mismos. Aunque nos fuéramos a otra ciudad o a otro país, siempre estaremos con nosotros mismos. Nuestra sombra siempre estará con nosotros, aunque solo la podamos ver cuando haya luz. Siendo solo un jovencito, en alguna parte leí las siguientes palabras que me impresionaron. Tienes que vivir contigo mismo. Por eso debes aprender a conocerte y con el pasar del tiempo tener la capacidad de mirarte y evaluarte honestamente. Mientras el sol se oculta, no te quedes pensando en lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Mírate a ti mismo con los ojos de una buena conciencia. Bien, vayamos al libro de los Hechos por un momento y veamos lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo cuando fue llevado frente al concilio acusado de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. En esos tiempos eso era un asunto muy serio. Pero le acusaron además de varias otras cosas y había la posibilidad de que no solo permaneciera en la cárcel, sino de que perdiera la vida. Hechos 23, desde el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: «Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy». ¿Qué es una buena conciencia? Hechos 24:16 dice: «Y por eso procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». Eso, mi amigo, es una buena conciencia. Una conciencia que no ofende a Dios ni a los hombres. Al respecto, un gran siervo de Dios dijo lo siguiente: «Una buena conciencia es la libertad interior y seguridad espiritual de saber que uno es transparente delante de todos y que nadie podrá acusarle de haber causado un mal. Una buena conciencia es el saber que si usted me conociera como yo mismo me conozco, aún así me respetaría». A veces me pregunto, si la gente me conociera como Dios me conoce, ¿me escucharía? Quiero decir, ¿tengo esa clase de transparencia como para que nadie pueda señalarme acusándome de algo incorrecto? Esa es verdadera libertad interior, libertad espiritual. Pablo enfrentaba muy graves problemas, pero lo que le capacitaba para enfrentarlos sin pestañear siquiera es que no tenía que revisar su vida para saber si había hecho algo malo como para estar frente al concilio. Hay algo acerca de una clara conciencia que nos libera en tiempo de dificultades, que nos quita todo temor. Por el contrario, una mala conciencia siempre nos causará temor, miedo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es la primera en acusarnos. Cuando Dios caminaba en el jardín del Edén con Adán y Eva, y ellos desobedecieron y pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de esconderse de Dios porque habían contaminado su conciencia. Y en vez de tener comunión con Dios, procuraron esconderse de Dios. ¿Sabe por qué algunas personas no quieren ir a la iglesia? ¿Sabe por qué muchas personas no leen la Biblia o por qué no oran? Porque tienen una conciencia que ha ofendido a Dios. La conciencia es como un juez interno que Dios ha puesto en nosotros, que nos acusa o nos exonera. No puede obligarle a usted a hacer el bien, pero sí le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando su conciencia tiene razón, usted tendrá extraordinaria libertad. Después de su terrible pecado, David dijo en el Salmo 51:3, «Mi pecado está siempre delante de mí». ¿Puede imaginarse lo que habrá sido para David el vivir de esa manera, sabiendo que había pecado y que ese pecado resonaba constantemente en su conciencia? ¿Cuántos sabían de su pecado? Cuando dos personas en su palacio hablaban confidencialmente, él no sabía si estaban hablando de él, criticándole, burlándose, condenándole. Una buena conciencia hará por usted lo que ninguna medicina puede hacer: darle paz, tranquilidad Y cuando usted se ve en problemas y dificultades como el apóstol Pablo, podrá decir como él, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Segundo, por razones externas. Nuestras vidas influencian en los demás, para bien o para mal. Veamos 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué quiere decir Pablo? En otras palabras, él dice, yo no quiero hacer nada que sea causa de que otra persona tropiece. Diariamente, sabemos por las noticias en radio y televisión, las cosas horribles que suceden entre prominentes figuras religiosas. Eso, literalmente, contrista mi corazón hasta las lágrimas y siento una verdadera angustia interior. Yo, francamente, preferiría morir antes que ser una deshonra para la causa de Cristo. Cuando un árbol gigantesco cae en el bosque, no solo cae ese árbol, sino que en su caída va destrozando todos los árboles más pequeños que están en su camino, y esa es una terrible tragedia. Haga la aplicación espiritual respectiva y entenderá por qué tengo mi corazón quebrantado. ¿Por qué ser buenos? Porque ni vivimos ni morimos para nosotros mismos. Para alguien, usted es el mejor o el peor cristiano que conoce. Usted es la única Biblia que está leyendo otra gente. Para muchos, el peor castigo en el infierno probablemente será el ver a su cónyuge, a sus hijos, a sus familiares y amigos en ese lugar de tormento por el ejemplo de vida que usted les dio. ¿Por qué ser buenos? Por razones internas, por razones externas y tercero, por razones divinas. Hay un Dios que desde su gloria nos mira. ¡Qué gozo el tener una conciencia que no es una ofensa hacia ese Dios! Cierto, hay tiempos cuando nos desviamos, cuando nos enfriamos espiritualmente, cuando las cosas que hacemos por el Señor parece que están reemplazando a ese Señor al que servimos. No sé de usted, pero a mí me ha pasado eso. Y entonces me dedico a estudiar más intensamente la palabra de Dios, a pedir el consejo de hermanos más maduros en la fe, aunque geográficamente estén distantes de mí. Y me humillo delante de Dios, y le entrego a Él mi salud, mi familia, mi trabajo, y le digo, amado Dios, si hay algo que no he rendido a ti, revélamelo. Y siento como si la luz de Dios me cubriera, y que nada separa mi alma de la presencia de Dios. Y esa es más que suficiente buena razón para ser bueno. Así que, primero, ese es el propósito de la bondad. Segundo, el problema con la bondad. Francamente, mi amigo, el problema es que nosotros no somos buenos. Mire lo que dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y alguien me dice por ahí, pero pastor, yo doy para los pobres, yo dono sangre para la Cruz Roja, yo hago esto y eso y aquello. Pues mire lo que dice Isaías. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Pues lea los periódicos, mire las noticias en la televisión, observe lo que sucede a su alrededor. Vea el comportamiento de sus hijos. Es más, vea honestamente su propio comportamiento. Y si no le gusta lo que ve en usted mismo, menos le gusta a Dios. Pero no por eso Dios deja de amarle. La experiencia demuestra que podemos ser mentirosos y egoístas, y nadie tiene que enseñarnos a hacerlo. Somos así por naturaleza. A veces algunas personas como que deciden ser buenas. Veamos Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Eso significa que si un etíope puede cambiar el color de su piel o un leopardo cambiar sus manchas, entonces nosotros que estamos acostumbrados a hacer lo malo, podemos hacer lo bueno. No por nosotros mismos, Se necesita alguien sumamente poderoso para hacerlo, y solo hay un Dios todopoderoso. Tercero, el camino hacia la bondad. Veamos Romanos 7:18. Esta es una declaración de Pablo y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿No ha tenido usted esa experiencia alguna vez? Ahora, cuando Pablo menciona la carne, no está haciendo referencia a la piel, los huesos, los músculos, los nervios, etcétera, etcétera, de nuestro cuerpo. Él se refiere a nuestra naturaleza adánica, que en la Biblia se la identifica como la carne. Y Pablo dice que en su naturaleza no existe nada bueno. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se identifica a alguno de ustedes con esa situación? Y si usted me dice que no, con todo respeto le digo que usted es un mentiroso. ¿Cuántas veces se ha dicho: quiero hacer el bien, voy a hacer lo bueno, nunca más haré lo malo? Y al minuto siguiente, hace todo lo contrario de todo eso. El capítulo 7 de Romanos es un tremendo capítulo que muestra cómo el fruto del Espíritu trabajará en su vida y se transformará en la verdad que le dará esa transparencia, esa conciencia carente de ofensa hacia Dios o los hombres. Pablo pone en evidencia una interesante verdad que por lo general no nos gusta reconocerla. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que su naturaleza adánica le empuja a hacer las cosas malas que él sabe que son malas y no quiere hacerlas. Pero en él, en su interior, hay algo horrible y espantoso que se llama pecado y vive una verdadera guerra espiritual. Verso 22 del capítulo 7. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En lo íntimo, en lo más profundo de su ser, Pablo ha nacido de nuevo. Ama a Dios, quiere servir a Dios. Ese era su gran deseo. Yo personalmente creo que Pablo era completamente salvo cuando escribió la Epístola a los Romanos, y que en el capítulo 7 se describe a sí mismo como una persona salva que tiene que descubrir el camino de la victoria. Así que vemos no solo su deseo, sino también su determinación. Por eso al final del verso 18 dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no se ha rendido, no ha tirado la toalla, tiene la voluntad y la determinación de hacer el bien. Y quiero que note algo muy peculiar en esta porción de Romanos 7, los versos del 7 al 24. El apóstol Pablo, al referirse a sí mismo, usa pronombres personales: yo, mí, mío, más de 40 veces. Pero no solo eso, sino que utiliza la palabra ley más de 20 veces. Pero no menciona a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni una sola vez. ¿Por qué? Aquí está Pablo, conocedor de la ley, pero sin ser salvo. Y luego vemos a Pablo ahora conocedor de la gracia de Dios, siendo salvo. Y esta circunstancia la podemos aplicar a muchas personas completamente religiosas, pero completamente perdidas. Amiga, amigo, ¿es usted solo una persona religiosa? De acuerdo a la Biblia, no es una religión la que nos salva, sino una relación directa y personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Tiene usted una relación personal con Jesucristo? ¿Es Él su Salvador? Si usted aún no tiene esa relación personal con Dios y Jesucristo, le invito a hacer esa decisión ahora mismo. ¿Algún requisito? Sí. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, acepte el sacrificio que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario e invítele a morar en su corazón y en su vida como su...